contigo soy, con la música voy. Si volveré, yo no lo sé. Hoy es aquí, mañana es allá, pero este amor no olvidaré. Músico soy, con la música voy. No llores más, olvidarás lo de hoy. Debes saber, el músico es como el marinero, viajar y cantar por el mundo entero. Un amor aquí, otro amor allá. Un puerto es igual a un escenario, no tiene piedad calendario. Hoy me enamoré, pero partiré. El músico es como el marinero, viajar y cantar por el mundo entero. Un amor aquí, otro amor allá. Músico soy, con la música voy. Abrázame, pégate a mí. Mira qué gris el cielo está hoy. Será por ti, será por mí. Músico soy, con la música voy. No llores más, olvidarás lo de hoy. Debes saber, el músico es como el marinero, viajar y cantar por el mundo entero. Un amor aquí, otro amor allá. Un puerto es igual a un escenario, no tiene piedad nuestro calendario. Pero partiré, el músico es...